mismo arribar. Recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? Aquí comenzando una nueva mañana en Recorte Informativo, día miércoles. Miércoles 7 de octubre. Estamos a comienzo de mes, comienzo de semana. Mitad de semana siempre cuesta más comenzar también, ¿no? Un poco. Quería comentarles un poco lo que está ocurriendo últimamente en los barrios de Moreno. Y lo que está relacionado también con una palabra que en su momento mencionó y lo dijo de una manera muy categórica Gabriela López, que ayer estuvo en comunicación telefónica con nosotros. Es trabajadora del Patronato de Liberados, es trabajadora social. Y ella en un momento dijo la palabra: en el barrio se respira muerte, no se respira vida. Y esto lo dijo en referencia a lo señalados, lo apuntados que están todos los jóvenes del barrio de Las Catonas. Y esto se multiplica por todos los barrios, pero para tomar un ejemplo simplemente, allí no hay libertad. Allí, para ingresar al barrio, está la gendarmería que te puede llegar a revisar cuando a ellos se le antoje, para saber si portás armas o simplemente por portación de rostro. Bueno, puede ser revisado adelante de todos. La comisaría de Las Catonas, la octava, que funciona adentro, enfrente de la plaza, es señalada por participar en varias ocasiones de desalojos violentos, golpizas, detenciones ilegales, arbitrarias. Y este caso, el que relatamos ayer y el que le vamos a dar continuidad hoy, habla de lo mismo. Los tres jóvenes, dos de los cuales están luchando por su vida en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, y Ramiro Castro, quien falleció, quien fue asesinado por este teniente Rojas, eran tres jóvenes de Catonas. Uno de ellos es hijo de una mujer que conocemos desde hace mucho tiempo, de una gran amiga, una gran señora que vive en la manzana al 400. Y nuevamente es caer en por qué, en el por qué, ¿no? A veces uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa que todos los jóvenes de Catonas mueren o son heridos por la policía? Porque aquí siempre en estos casos se intenta decir, bueno, fue un loco que decidió, se levantó mal una mañana y actuó de esa manera. Pero no es un loco que anda suelto o un policía que ese día se levantó mal. Esto se viene repitiendo desde hace varios años. No es el primer caso, no es la primera vez, no son las primeras víctimas, hay muchos. Ayer les mencionaba casos: Miguel da Silva, Christopher Torres, Alejandro Mura, Alejandro Sánchez, que fue torturado en la comisaría. Un chico en el barrio Cascallares, nunca queda claro, ninguno de los casos queda claro. Hoy es Ramiro Castro, mañana puede ser otro. Y lo decía en su momento Gabriela López en una conferencia de prensa. Hoy fue Alejandro Sánchez, mañana puede ser otro. Y a los dos días de la conferencia de prensa, que fue el día miércoles pasado, mataron a Ramiro Castro. Y en todos los casos, sería una buena pregunta esta que quizás no le preguntamos en el día de ayer a Stegiano cuando lo tuvimos en línea. Era, ¿la policía reconoce el gatillo fácil? ¿Está reconocido este delito de esta manera? Porque lo que nos sorprende, y no tanto a la vez, es que en todos son enfrentamientos, pero en ninguno se puede comprobar que los jóvenes, los menores, tenían armas, portaban armas de fuego. Y todos sabemos que en el último que nosotros pudimos trabajar a fondo también, en el caso de Christopher Torres, este joven de 17 años, le plantaron un arma, ¿sí? Directamente, esto fue confirmado por la madre, por los testigos, y por eso hoy el policía que le disparó va a ir a juicio oral y seguramente será condenado. Y en ese momento Stegiano nos dijo también, fue un enfrentamiento. Hoy es lo mismo con Ramiro Castro, que nos confirmaron y confirmaron al director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, Miguel Fernández, le confirmó un médico, del Hospital Mariano Luciano de la Vega, que el joven tenía todos los disparos en la espalda. Es decir, la teoría del enfrentamiento nuevamente no va. Lo mismo los dos otros jóvenes, con disparos en la espalda. Un joven tiene dos disparos, el otro tiene uno. Y los hechos van demostrando que ha sido imposible. Quizás sí hubo un intento de... un pequeño intento de robo cuando el joven intenta retirar una carcasa de un celular. Pero de ninguna manera pudo haber un enfrentamiento. Estuvimos en el cruce de Castelar, allí en Trujuy, donde está el local de este Teniente Rojas, y no hay ningún tipo de evidencia de disparos. No hay marcas ni en la pared, ni un vidrio roto, ni en la vereda, ni en el asfalto. Quiere decir que seguramente Rojas disparó desde adentro de su local apenas los tres jóvenes se dieron vuelta. Bueno, son muchas las pruebas y nosotros esto lo vimos. Por eso siempre tratamos de trabajar lo más cerca posible de donde pasó la información y entender realmente qué ocurrió. ¿Qué ocurrió ese viernes cerca de las 7 o 8 de la noche? Hoy ha tomado bastante repercusión la muerte de Ramiro Castro. Algunos medios nacionales han tomado la noticia y la han publicado también. Lo que esperamos desde aquí es que no se repita más. Pero también lo hemos dicho muchas veces esto. Y evidentemente la exclusión, la marginalidad, tantas veces lo que hablamos desde aquí, termina con la vida de estos jóvenes. Más el accionar directo y una vez más corroborando lo dicho en varias oportunidades. La maldita policía, bueno, hoy sigue actuando, está armada, no fue desarticulada y está en Moreno y está en la provincia de Buenos Aires. Esto es Recorte Informativo, buen día para todos. Y cada cual... Denuncia una más para con Néstor Kirchner, amplían la denuncia hacia el expresidente por usurpar la presidencia. Justamente esa es la figura. El delito de usurpación de la presidencia continúa cometiéndose, el uso evidente, impúdico y abusivo de todos los medios que forman parte del Estado. La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por FM Moreno. Estación de Información. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Que patean en el barrio están empateando en el aire. Queríamos arrancar diciendo algunas cosas que nos parecen importantes. Lo mal que está cuando algo tan necesario como un medicamento o algo tan indispensable como gozar de una buena salud se transforma en un negocio, y cuando empiezan justamente a aparecer detrás de esa necesidad empresas que el único objetivo que tienen es el de ganar dinero a costa de lo que fuere. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren. Para todos. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Aguafuertes Roqueras. Estamos en comunicación telefónica con Diego Boris. Lo que nosotros recomendamos a los pibes no parar para tocar, juntarse para tratar de solucionar colectivamente un problema que es de todos. Y que las fechas se organicen entre varias bandas y no que haya un productor que conecte a la banda por separado y les haga vender entradas. Aguafuertes Roqueras. Todos los viernes de 22 a 24 horas por FM Moreno. Estación de música. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están aquí? Nosotros acomodándonos. Victoria Espinosa hoy está en la operación, también en la producción general, y a mi lado ya me acompaña Cintia Medina. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Buen día a todos y buen día a toda la audiencia. Acomodándose, como bien decías, y viendo los roles que ocupa cada uno, entendiendo la ausencia de algunos compañeros. Empezamos así, Recorte Informativo. Ya empezaron ustedes temprano, pero bueno, mucha información para el día de hoy. Bueno, vamos al panorama, ¿sí? 37 minutos pasaron de las 9 de la mañana. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. internacionales. Turquía. Protestas reprimidas. La policía reprimió ayer a los manifestantes que se habían congregado en el centro de la ciudad de Estambul para protestar contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quienes están celebrando sus asambleas anuales en esa ciudad turca. En la mañana del pasado martes, representantes de los sindicatos y de partidos de izquierda se congregaron en diversos puntos del distrito. El pasado jueves, un estudiante de periodismo le lanzó un zapato al director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, mientras el funcionario financiero respondía preguntas en una universidad de Estambul. Nacionales. ...335 cortes en septiembre. En el mes de septiembre se produjeron 335 cortes de rutas y calles en todo el país, según lo refleja un nuevo estudio social que lleva adelante la entidad Diagnóstico Político. Los datos muestran que los distritos más conflictivos fueron la Capital Federal, Neuquén y Buenos Aires, en tanto que San Juan y San Luis fueron las provincias menos problemáticas. Por primera vez en el año, los piqueteros y organizaciones sociales fueron el grupo más conflictivo, con 68 interrupciones a nivel nacional, superando a los grupos de desocupados y cesanteados. Provinciales. Misiones. Sigue la huelga de hambre. En la segunda jornada de la huelga de hambre, protagonizada por 9 tareferos de Monte Carlo, ya comienza a verse el desmejoramiento de salud de algunos de los huelguistas. Ayer el médico Ramón Falcón, personal de salud pública que asiste a los manifestantes, destacó que las condiciones generales en las que llegaron a esta medida de fuerza ya es de alta vulnerabilidad, ya que trabajan en un ambiente no favorable, no bien remunerados y mal alimentados, con poco descanso. A su vez, los peones rurales denunciaron el hostigamiento del personal de la brigada de policía que intentó provocar a los huelguistas. Locales. Por 48 horas. Desde ayer y hasta hoy, los profesionales y no profesionales de la salud mantienen una medida de fuerza en los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires en reclamo de seguridad laboral, pase a planta permanente de todos los trabajadores y mayor presupuesto para el área sanitaria. Manuel Lombardía, delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, dijo que las demandas son conocidas por todos. Que tiene que ver con regularizar la situación laboral de muchos trabajadores que están en negro, ¿no? Y de distintas modalidades, ¿no? Por una situación de becas, por contratos, y también tenemos compañeros que no cobran, ¿no? Así que están en trabajando con la promesa de que en algún momento le van a dar los trabajos, le van a dar el trabajo por vía también de beca o lo que fuera. Este año además hubo un montón de irregularidades, hubo gente que tiene becas de contingencia, que eran becas que se determinaban por un lapso, digamos, corto, y que también se había comprometido a incorporar al personal por esta cuestión que es la más grave, que es la falta de personal, y que tampoco se cumplió con esa promesa. En segundo lugar, Lombardía sostuvo que en las últimas reuniones con funcionarios públicos se han logrado pocas reivindicaciones. Respecto de una situación de violencia que se dio en La Guardia, se tomaron algunas iniciativas al respecto, pero se había trabajado tratando de que la agenda sea un poquito más amplia y eso, digamos, no se dio continuidad. Digamos, también hubo una iniciativa, nosotros elevamos un petitorio con 8 puntos al Consejo Deliberante, ¿no? Donde también se plantea una posición más, una acción más concreta y más activa de esta Comisión de Salud, que prácticamente no se conoce en el Hospital de Moreno porque evidentemente actúa muy poco. Quedaron en darle una respuesta y no la dieron. Es la hora 9:43. 10 grados, 3 décimas la temperatura, 64% el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. ¡Documento! Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo. El otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas. Hay palos que te revientan la boca, hay palos que siempre dicen que no, hay palos que si te buscan te embocan y en esta vida no piden perdón. Continuamos en Recorte Informativo, 46 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Para hoy en el programa tendremos lo trabajado en el día de ayer en varios aspectos. Primero, en el seguimiento del caso de Ramiro Castro, este pibe, este joven de 16 años que fue asesinado por el teniente Rojas, integrante de la Departamental de Investigaciones de Mercedes. Y a medida que uno va avanzando en investigar, ¿no?, con las herramientas que nosotros podemos tener, con los accesos a donde podemos llegar, entendiendo la magnitud de este caso, hemos podido hablar con el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, Miguel Fernández, que intervino en el caso, y también la palabra de algunos familiares que también se enteraron del caso a través de sus hijos, que fueron víctimas también y quedaron heridos luego de los disparos. Hoy están internados en el Hospital Mariano del Señor de la Vega, pero Cintia, vos también pudiste conversar con varios de ellos. En un marco de irregularidades y también de intento de encubrimiento, fue lo que se llevó adelante y lo que pudimos averiguar ayer. Esto teniendo en cuenta no los testimonios que decimos nosotros, o más allá de la investigación que nosotros podemos realizar, sino a través de lo que dice Miguel Fernández también ayer, director de Derechos Humanos de la Municipalidad, cuando se habla de 7 disparos que recibió el menor que murió, tenía 16 años, Ramiro Castro, por la espalda, y cuando se va a la comisaría del cruce Castelar se quiere modificar el informe y escribir directamente que fueron 2 disparos de frente y los restantes por la espalda. Bueno, esto lo explica Miguel Fernández en el audio que tenemos hoy para compartir con ustedes. Lo vamos a pasar más adelante. Junto con todos los testimonios, tuvimos también con Sebastián y con Ana, son familiares. Sebastián es el hermano, Ana es la mamá de Luciano, que es el chico que está en terapia intensiva ahora, que ha recibido 2 disparos, uno en la nuca, que está mejorando, pero que aún no puede hablar y que está siendo cuidado por la familia. El pedido de investigación, el pedido de la autopsia también. Barrios, el doctor Barrios es el que está encargado, abogado de la familia. Todavía no tuvimos la posibilidad de hablar con él, esperamos que en el transcurso de esta jornada así sea y nos explique. ¿Se espera la autopsia para saber cosas como bueno, los análisis, por dónde ingresaron las balas, cuántas balas fueron, bueno, y demás, aproximadamente entre 5 y 7 días. Y aquí también el abogado seguramente tendrá o podrá acceder en los próximos días a la declaración seguramente de este teniente Rojas, a ver qué dice él y cuánto se empieza a contradecir, ¿no?, con lo que diga la autopsia y los relatos de los testigos que puedan aportar, ¿no? Hay datos muy importantes que pudimos recoger de lo que sucedió el viernes a la noche. Esto ocurre aproximadamente a las 20 horas, de los sucesos, cómo fueron pasando, ¿no?, y lo que las personas que estuvieron involucradas también. Según el testimonio de la familia, el único que declaró hasta el momento, esto según el testimonio de la familia, fue el subteniente Rojas, porque los jóvenes todavía no pueden hablar porque se encuentran en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Más adelante vamos a estar compartiendo esta entrevista, si te parece. Escuchamos las voces de Miguel Fernández, director de Derechos Humanos, Ana y Sebastián, que son familiares de Luciano, el chico que ahora se encuentra en terapia intensiva. Ayer estaba muy grave, antes de ayer, bueno, luego de lo que sucedió, ahora se encuentra evolucionando, los médicos tienen vistas favorables para que salga adelante. Muy bien, pero también ayer había una actividad importante en el Ministerio de Trabajo. Se movilizaron los trabajadores de la ex Terrabusi de Kraft Food. Pudimos hablar con uno de ellos, uno de los trabajadores de Terrabusi, porque la sensación en el Ministerio de Trabajo, previo a la reunión que mantuvieron varios delegados, el Ministro de Trabajo Carlos Tomada, el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Cuartango, y lo que sorprendió también fue que en esta negociación participó Daer, que es el integrante, el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de Alimentos. Pero escuchemos la palabra de Jorge Penayo, que es uno de los trabajadores despedidos, que aún no puede ingresar a la planta, que fue desaforado como representante del sindicato. Y en el día de ayer, en el medio de la movilización, hablaba con Recorte Informativo y nos decía lo siguiente. Estamos esperando que se pueda resolver este problema que ya lleva 47 días, este conflicto donde la empresa ha violado toda clase de resolución del Ministerio de Trabajo y también ha violado la ley de la Argentina. Por eso nosotros planteamos de que todos nuestros compañeros tienen que volver a su puesto de trabajo. Jorge, hasta el momento la empresa, ¿cuál ha sido la intención de la empresa? ¿De reincorporar solamente a algunos trabajadores? Hasta este momento, unilateralmente, la empresa lo que planteó era de que ofreció 30 reincorporaciones, por la cual eso fue efectivo en el día de ayer. Eso fue la última audiencia que se hizo el día jueves pasado. Acá el tema es que por las violaciones que hace la empresa a la ley y a la resolución del Ministerio de Trabajo y con acusaciones mentirosas, por la cual ha dejado a los compañeros sin trabajo, tiene que volver todo en su puesto de trabajo los compañeros inmediatamente. Es lo que le exigimos nosotros al Ministerio de Trabajo, porque la empresa actuó de mala fe en un primer momento. Para ustedes, ¿cuál ha sido hasta ahora la intervención del Ministerio de Trabajo? ¿Ha sido efectiva? Mirá, a nosotros 38 días el Ministerio nos ha soltado la mano. No hizo nada para intervenir en el conflicto. Después de la represión, y esto fue público, y bueno, tuvo la repercusión que tuvo, después que nos molieron a garrotazo la policía bonaerense de la mano de Scioli y del gobierno nacional, recién intervino el Ministerio de Trabajo. Bueno, hasta aquí bien explicaba Penayo, la decisión de la empresa fue reincorporar solamente a 30 trabajadores, ofrecer esto, ¿no? Y los trabajadores han decidido que o son los 160 despedidos o nada, ¿no? En todo caso, la negociación seguirá el día jueves, mientras que avanza la conflictividad, avanza la policía dentro de la fábrica amenazando a los trabajadores. Y hay datos menores que no pueden pasar desapercibidos. Más adelante Penayo va a decir en el segundo audio que vamos a escuchar, la policía bonaerense está manejada por el personal de seguridad de la fábrica. Es decir, el personal de la fábrica es el que dice, quédense allí, ubíquense en tal lado, revisen a tal. Porque otra cosa, a todos los trabajadores los revisan antes de ingresar. Una planta totalmente militarizada. Esta es la situación que se vive actualmente en la empresa Kraft Food. El segundo audio de Penayo habla de una reunión que van a mantener con la CGT, o por lo menos con Daer, que es el secretario general del STIA, el Sindicato de Alimentos, que pertenece a la CGT. Habla de esta planta militarizada, manejada por el personal de seguridad de la empresa, y en las condiciones que se trabaja. En el caso de Penayo no puede porque no lo dejan ingresar. Fue uno de los despedidos y también era delegado de los trabajadores. Vamos a discutir con ellos en el día de hoy. No tengo conocimiento. Porque antes no y ahora sí. Pero bueno, bienvenido sea. Siempre y cuando que la causa sea por la reincorporación de los compañeros. También lo que me imagino deben estar entendiendo que es un golpe para la representación sindical, para la representación gremial, la organización gremial dentro de la Argentina, porque viste acá golpeado a la representación gremial. En tu caso, ¿vos fuiste despedido, trabajás en la planta? Yo estoy despedido, tengo el pedido de desafuero y por otro lado no me permiten ingreso en la planta, donde eso también es inconstitucional. Porque por más que todavía no hay una resolución de un juez a donde diga que me prohíbe el ingreso a la planta, la empresa unilateralmente toma resoluciones como a ella se le antoja, pero eso no es nada, eso queda una pavadita por todo lo que hizo la empresa entre las fábricas. A la policía bonaerense lo manejaba el jefe de seguridad de la planta. ¿A usted le parece que a 300 policías que le pagamos nosotros el sueldo, que tenía que esa policía estar custodiando los barrios para que no haya tanta delincuencia, cuidar a los ciudadanos como corresponde, le maneja un civil de la empresa, Carlos Tejada, que es el responsable de la seguridad de la empresa, que nos molieran a palo en ese momento la represión? ¿Hoy la situación dentro de la planta cuál es? ¿Sigue militarizada? Sigue militarizada y lo sigue manejando este señor Carlos Tejada. Él es la que le da la cama a la policía, él es la que le da de comer, él es la que le da instrucción, él es la que le dice, mira, tenés que ir tal parte, es una vergüenza que nosotros, mientras que hay barrios que no se pueden ingresar por la delincuencia, hay 300 policías postados en una fábrica que lo que tiene que resolver ese problema es el Ministerio de Trabajo, la representación gremial, el sindicato, con la empresa y no la policía. La cantidad de gente, Rodrigo, que debería solucionar el problema. Porque ahí lo nombraban ellos también. Y aparte también se entiende lo que ayer hablamos, esta metodología de represión que tiene López Mateo y las características de tratar de afectar de alguna manera a la organización gremial, de romper todo, ¿no? Y no permitirle a los trabajadores el reclamo justo por lo que corresponde, que es un trabajo digno en este caso, que es lo que se está defendiendo y se está buscando. Claro, el trabajo digno, y aquí también ingresa la libertad sindical, la libertad de pensar como uno quiera, ¿no? Porque se habló de los grupos de ultraizquierda, ¿no? Le han puesto muchas denominaciones a los trabajadores, trotskistas, marxistas, de ultraizquierda, todo se ha dicho, ¿no? Ayer hablábamos de la metodología, ¿no? en ocasiones anteriores, por ejemplo, en lo que sucedió en el grupo Clarín, la empresa mediática, de 113 trabajadores despedidos, hubo la propuesta de incorporar a 48. Hoy la propuesta es de incorporar a 30 despedidos. Una manera de apaciguar, una manera de buscar un consenso, un acuerdo que hasta el momento, desde los delegados de la empresa Kraft ex Terrabusi, los trabajadores también, no se acepta. Si tocan a uno, tocan a todos, y esa es la realidad, y así lo manifiestan desde los diferentes sectores que se encuentran y que están apoyando ahí. Escuchamos el último audio, le pregunté a Jorge Penayo qué les ha dejado hasta el momento, ¿no? Más de 45 días de lucha, de resistencia, de en este proceso de afrontar una represión. Y la intención también de un desgaste. El desgaste al que juega la patronal con el acompañamiento del gobierno, ¿no? Que bien lo dijo, durante 37 días el ministerio nos soltó la mano. Nos tuvieron que reprimir, dijo, el viernes pasado, recuerdan la represión, para que intervenga el Ministerio de Trabajo de la Nación y el de la provincia. Y también la discusión que se genera entre los diferentes sectores de la sociedad, aquellos que están a favor del corte, los que no están a favor, que también desgastan estas peleas, porque uno escucha en la televisión, bueno, más cortes o los títulos que hablábamos antes. Seguir con una lucha de esta manera implica un esfuerzo, y así lo están llevando los trabajadores adelante. Última parte de Jorge Penayo, trabajador de la ex Terrabusi Kraft. Y acá queda claro, ¿viste? Queda claro de toda esta maniobra permanentemente y cómo está ausente el Estado, ¿no? El ausente del Estado totalmente, de lo que menos tenemos, permanentemente acá prevalece los intereses de los poderosos, de los grandes empresarios, de los monopolios. Así que por lo tanto eso es lo que queda demostrado. ¿Por qué hay tanta pobreza en la Argentina? ¿Por qué hay tanta desocupación en la Argentina? ¿Por qué hay tanta injusticia en la Argentina? Porque esta justicia, la verdad que da mucho que desear, y también nuestro gobernante y este Estado, en la forma como actúa, no es lo correcto, entendemos nosotros, porque nosotros lo sufrimos en carne propia. Porque ¿cómo puede ser que cuando te mate un familiar, tienen que salir los familiares a cortar una ruta para que se pueda hacer justicia? Nosotros como trabajadores tenemos que salir en la ruta para que respeten la ley que tenemos en la Argentina. La verdad que estamos todos mal. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Panamá. Llegó movilización indígena después de 20 días. Una movilización de indígenas y campesinos llegó ayer a la capital de Panamá tras 20 días de caminatas. La marcha, conformada por organizaciones indígenas y sindicales, recorrió casi 400 kilómetros de caminata por el país con el objetivo de exigir al gobierno el cese de proyectos energéticos que afectan sus territorios. Así lo explicaba Celio Guerra, miembro de la Dirección Nacional del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales del Panamá. Nacionales. En flota. El gobierno nacional contará antes de fin de año con una nueva flota aérea. Además de las aeronaves oficiales, alquilará 8 aviones de lujo y 2 helicópteros civiles. Así lo expone la licitación abierta a fines de agosto por la Secretaría General de la Presidencia, que convocó a oferentes para el flete aéreo de la presidenta Cristina Kirchner y de sus acompañantes. El pliego incluye dos cuestiones llamativas. La primera es que aprueba el uso de matrícula extranjera. La segunda, el único párrafo resaltante gráficamente en las 27 hojas del documento, una cláusula de

Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA. Recorte informativo. El otro periodismo. Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, es decir, quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. El Estado sigue manteniendo el partido liberal de la década del 90. Continuamos con Recorte Informativo, pasaron 15 minutos de las 10 de la mañana. Como anunciábamos en la primera parte del programa, decíamos que íbamos a seguir tratando el caso que conmovió a la mayor parte de la población de Moreno, que se enteró de lo que estaba pasando, porque era un comentario que circulaba por todos los sectores. Se sabía que había muerto un chico, que le habían cortado dos dedos y que había muerto de balazos por la espalda. Este fue Ramiro Castro, ayer hablábamos del caso, pero también quedaban muchas preguntas, por eso llamamos a Walter Astigiano para consultarle. Walter Astigiano hablaba de un enfrentamiento entre dos partes. Los chicos se acercaron a un local ubicado en el cruce Castelar, según la información que daba Walter Astigiano. Intentaron robarle a este Teniente Rojas. Intentaron robarle, el subteniente saca un arma. Se cree que fue un machete, corta dos dedos al chico que quiso agarrar un estuche de un celular. Y luego cuando el chico se aleja del local, le tira 7 tiros en la espalda. El chico entra solo al local, no es que ingresa con los otros 3 chicos, según la información que recaudábamos ayer. Ayer también tuvimos la posibilidad, nos acercamos a la Dirección de Derechos Humanos. Previo a que termine el Recorte Informativo, anunciábamos que hablamos con Miguel Fernández, director de Derechos Humanos del municipio, y él nos decía que estaban esperando los resultados del informe de la autopsia. Es el primer informe, la autopsia final estaría aproximadamente dentro de 5 días. ¿Te parece, Rodrigo, si escuchamos a Sebastián Rivero? Es el hermano de Luciano. Luciano es el otro chico que está internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Se encontraba en terapia intensiva, ahora está evolucionando, se encuentra todavía en terapia intensiva, pero está evolucionando favorablemente. Él explica que luego de las investigaciones, del conocimiento de la causa, a ellos le informan, estos chicos son de Catonas, ¿viste cuando Gabriela López decía siempre Catonas? Bueno, los 4 chicos son de Catonas. Sí, yo decía, cuando Gabriela López mencionaba que, y dijo, en el barrio de las Catonas se respira muerte, dijo, no se respira vida. Y creo que es una definición para entender lo que hoy pasa, ¿no? Que no fue Alejandro Sánchez solo. Él pudo haber sido otro muerto más por la policía. Fue torturado, estuvo muy cerca de la muerte, pero no murió, pero sí otros jóvenes, ¿no? Sebastián Rivero ahora explica el conjunto de irregularidades que ellos observaron a través de acercarse a la comisaría del cruce Castelar. Esto fue más o menos el viernes a la tipo 8 de la noche, donde me avisan, bueno, que había pasado este incidente, y fuimos al hospital directamente. Yo lo llamo a Fernández, director de Derechos Humanos, y nos sacamos de la comisaría de Cruce Castelar, donde, bueno, hay un montón de irregularidades ahí, es otro, bueno, hablando con los jefes de policía Villavicencio, bueno, fuimos al Cruce Castelar, hablamos con Cristiano, y bueno, creo que ahí se montó una cadena de encubrimiento, entre comillas, ante la policía del Cruce Castelar, y este asesino, ¿no? Estaba, es compañero de ellos, vive la vuelta a la comisaría, y ya se montó una cadena de encubrimiento impresionante. Sí, ¿qué tipo de irregularidades, por ejemplo? Es que al chico que se ha batido, lo levantó una cochería particular, no vino, no levantó la policía científica, no fue el fiscal a constatar si había enfrentamiento o no, si había vaina o no, y aparentemente había aparecido un arma cerca del muchacho que asesinado. Nosotros, cuando miramos, fuimos con Fernández a la comisaría, nos dijeron que no había ningún arma cerca, chicos, por eso no entendemos cómo se cambió algo en estos cursos de la llegada de Fernández y mía a la comisaría del Cruce Castelar. El lunes, cuando hablamos con la jueza de menores, a la jueza de menores le pasan el informe que es un solo chico asesinado y un solo chico herido, un estaguareño. Ella se acerca al hospital y constata fehacientemente ya en el momento que son dos chicos heridos. Y ella la causa como tentativa de robo agravado por el hecho que pasó de asesinato. Pero ella en un momento no identificaron ninguna arma, no identificaron ningún enfrentamiento, nada. Porque el arma desapareció. Hay un arma tirado al lado del cadáver del chico, que hay fotos, nosotros sacamos fotos con los familiares. Y después en el transcurso de ese momento desapareció el arma, no había más arma. Y la policía, bueno, buscando un arma, buscando autos de escape de los chicos, y no, acá tenemos un montón de testigos, la gente de la iglesia evangelista de enfrente, que ellos no escuchaban ningún tipo de tiros, porque teóricamente el tipo tendría una pistola con silenciador. Ayer pudimos hablar con Sebastián cuando él venía de la Fiscalía 10, donde se encuentra la investigación en este momento. Sí, a cargo de la doctora Luisa Pontecorvo. Sí, pero se va a hacer, ahora pasó y la causa la tiene la doctora Mirta Guarino, porque son menores. Él venía de la Fiscalía en busca de información de cómo iba la investigación del tema de la autopsia. Intentó encontrarse con el doctor Barrios, que es el abogado que en este momento los está acompañando. La información que tenían era la que estaba compartiendo con nosotros. Se desencontró con muchos de los que pensaba encontrarse a la mañana. Esperan también juntarse con integrantes de Correpi. Ayer iba a ser esto en el hospital Mariano Luciano La Vega a las 3:30 de la tarde, pero no fue posible porque algunos familiares se trasladaron a Capital Federal para poder hacerlo. No es un dato menor, Cintia, el tema del arma de fuego, ¿no? Que Astegiano dijo que sí tenía el joven, porque se habló de un enfrentamiento, pero tampoco es la primera vez que la policía planta armas. Esto ocurrió en el caso de Christopher Torres, el joven de 17 años, y se terminó comprobando que la policía le plantó un arma, porque no existía la posibilidad, entendiendo las declaraciones de los policías que lo perseguían, supuestamente, de cómo a Christopher se le había caído el arma y que en ese momento la policía decide disparar. Es decir, no cierra nunca, ¿no?, los testimonios de los policías o las declaraciones que hacen ante la fiscal. Como ocurrió en el caso de Alejandro Sánchez, se repite, es una metodología que se repite. Cuando yo hablaba al principio de la nota de una cadena de encubrimientos, era sin exagerar, porque cuando uno va preguntando y atando cabos, todo empieza a cerrar y aparece una metodología que María del Carmen Verdún muchas veces habló desde Correpi y desde su libro también, Represión en Democracia, de cómo se manejan desde la bonaerense, en este caso no era la bonaerense, estaba trabajando en la DDI de Mercedes, pero cómo la policía se maneja al respecto, y en estos casos, siempre chicos, siempre menores, clases sociales, muy bajas, humildes, y las características que tratamos esta semana, Alejandro Sánchez y ahora Ramiro Castro, ambos de Catonas. Me queda a mí latente la palabra de Gabriela López, que es del Patronato de Liberados de Moreno. Ahora sí, escuchemos el segundo audio de Sebastián Rivero, hermano de Luciano. Habla y explica esto de los disparos por la espalda. Si entendemos esto cuando hablábamos de enfrentamiento, ¿cómo se puede enfrentar un chico si le están tirando por la espalda? Luciano está bien, está evolucionando, está en terapia intensiva, medio complicado. Tiene una perforación de pulmón, de atrás hacia adelante, porque la bala no salió, tiene solo agujero y hay entrada de atrás. Así que por eso suponemos que los tiros fueron de atrás y los otros chicos también están evolucionando probablemente y el estado todavía es delicado. Los tiros de todos los heridos, sí, incluyendo también el chico que fue muerto, fueron por atrás, ¿eso se pudo confirmar? Sí, ¿se le disparó de espalda? Claro, el preliminar que tuvimos en la autopsia, el precario de autopsia, sí. La autopsia va a llegar dentro de 5 a 10 días. O sea, la autopsia está confirmando todo esto. Pero los que hicieron los familiares en el sepelio, denudaron al chico, bueno, le sacaron fotos y todo. Tenía 4 orificios de bala por la espalda, porque tenía 2 salidas y 2 no. Que eran por la espalda y una por la nuca, que no tenía orificio de salida. Así que entró por la nuca, no hay otra realidad. Rodrigo, cuando uno escucha estos testimonios de los familiares, hay algunos que dicen, bueno, pero son los familiares y están disfrazando lo que pasó. Esto pasa, sucede, porque queda la voz de la policía por un lado y la voz de los familiares por el otro. Ayer pudimos hablar cuando nosotros nos preguntan, ¿y qué hace el director de Derechos Humanos en este caso? Estuvo presente en esta oportunidad, en este caso, intervino. Particularmente, Miguel Fernández estuvo... Luego del hecho, cuando los chicos fueron operados e intervenidos en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, y estuvo presente cuando se entregó el informe de los profesionales de la salud, en donde el precario de autopsia, así lo denominaban, decía que los chicos recibieron los disparos por la espalda. Esto es importante porque luego el informe, cuando llega la policía a la comisaría segunda de Trujuy, se quería modificar, se quería escribir que 2 disparos fueron de frente, en el pecho, y los demás por la espalda. Escuchemos a Miguel Fernández, que explica cómo fue la situación y la intervención, en este caso, de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno. Sí, a nosotros nos convocó la familia de Rivero y fuimos al hospital. Y bueno, lo que hicimos en ese momento es que las madres se juntaran con los médicos y estaban los jefes de policía para que pudieran saber qué pasaba con sus hijos. Y había sucedido el hecho y ya lo habían operado los chicos. O sea, habían pasado un par de horas. Y apenas terminaron las operaciones, se juntaron los médicos y el informe que dieron que los 2 que estaban heridos estaban baleados por la espalda. O sea, tenían perforación de pulmón, riñón, brazo, hombro. Uno tenía 3 tiros y otro tenía 2. Y el informe que había en comisaría era que uno de los que estaban en el hospital tenía heridas de frente y el otro estaba herido por la espalda. Sí, los enfrentamientos son de frente, en la misma palabra lo dice, vos te enfrentás con otra persona, pero acá estaban de espalda. O sea, lo que hay que buscar es una investigación total de qué fue lo que pasó, que a los chicos le hagan las pericias para ver si tenían pólvora, como dicen que hubo un enfrentamiento. Si hubo un enfrentamiento, hubo tiroteo de los 2 lados. Entonces sería interesante que se buscara también las pruebas que antes llamaban de parafina, no sé cómo se llaman ahora, para saber qué es realmente lo que pasó. Y una vez que se investigue qué es lo que pasó, se condena a los culpables o al culpable de las muertes del pibe y de las heridas, ¿no? Y yo creo que no sé qué pasó dentro del local o fuera del local. Lo que sí sabemos es que una persona, que era personal policial, tiró 9 tiros y los 9 los embocó en la espalda de los pibes. ¿Pudiste hablar con representantes policiales que habían hecho el informe? ¿Qué era lo que se está escribiendo? No, yo leí en la comisaría con Cristiano y él me lee algo de lo que estaban escribiendo. ¿La primera, no? No, en la de Trujuy. La de Trujuy. Y él me dice que en el hospital hay un chico herido por la espalda y otro herido de frente, y que el muerto también estaba herido de frente. Y yo le dije, bueno, que me resultaba raro porque los 2 del hospital recién habían leído el informe médico, los médicos, delante de Hernández, que era el comisario de la primera, y de Villavicencio y de las madres de los pibes, y decían todo lo contrario, que los 2 pibes estaban heridos por la espalda y con muy buena puntería, porque tenían perforados los pulmones y tenían perforado el hígado, ¿no? ¿Y qué era lo que decían ellos? Que uno de los chicos heridos en el hospital estaba herido de frente, que los tiros le habían entrado por el pecho y... ¿En primera instancia se puede caracterizar como un caso de gatillo fácil? A mí me daría toda la impresión. Bueno, eso lo determina la justicia, pero a mí me daría toda la impresión que sería o un gatillo fácil o alguien muy fácil de tirar con un arma, ¿no? Rodrigo, usted decía que se esperaba, y ayer lo anunciaba también en Nunca es Tarde, Fernando Ochoa y Sebastián Rodríguez, que haya una reunión a las 15:30 en el hospital local, junto con representantes de Correpi y los familiares también. Esto no se pudo realizar, pero sí fueron los familiares a ver la orden, el parte del día, para ver cómo estaba Luciano, y ahí conversaron. Nosotros, el parte médico, para ver cómo estaba Luciano en este caso. Hablamos con Ana, que es la mamá de Luciano, y ella nos comentó que recibió amenazas allí en el hospital, Mariano Luciano de la Vega, cuando se encontraba en el baño. Ella se dirigió, estuvo sola, no había gente alrededor. Se acercó un hombre y le dijo que los chicos no declaren. Es que lo que están esperando, ¿no? Apenas los chicos puedan recuperar un poco su estado de salud, lo primero que tienen que hacer es declarar. Y creo que hay un dato menor que ayer me lo comentaba nuestro compañero Rubén. Los chicos que están internados no saben que Ramiro murió. No. No se lo han dicho todavía, ¿no? Otro amigo, tema, ¿no? Le preguntábamos también a Walter Astigiano ayer, ¿quiénes fueron los testigos? Porque se habla de que ya hubo testigos que declararon que fue un enfrentamiento. Según los familiares, el único que declaró fue Rojas, subteniente Rojas, y su señora, su mujer, que estaba trabajando ahí con él. No hay testigos ni de familiares, ni gente que estuvo ahí, ni tampoco de los chicos, porque no están en condiciones todavía de dar declaraciones. Es necesario, como siempre pasa en estos casos, que los testigos que hayan presenciado, que hayan visto algo, algún comerciante, ese viernes por la noche, declaren. Porque es muy necesario, en todo caso, el testimonio de ellos para entender un poco más lo que pasó. Que no quede solamente en la palabra de Rojas y su mujer, ¿no? Escuchemos el último audio. Ana cuenta que fue amenazada en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Hoy al hospital, cerca de las 12 del mediodía, yo me dirigí al baño. Vine de fiscalía con mi marido y yo le digo a mi hijo, toma, teneme mi cartera que me voy al baño. Voy al baño, pero no a los primeros porque está todo cerrado acá. Ahora me voy allá al baño, que en la entrada general. Bueno, salgo del baño y sale un hombre, del baño de hombres. Y cuando yo voy distraída así, miro así, yo buscaba en medio de así, viene y sale un hombre, me agarra de los brazos y me tironea de los brazos y me dice, decile a esos guachos que no declaren porque los voy a matar a todos. Y yo me quedé, pedía seguridad y no había nadie. Un chico que barrendero me ayudó. Dice, ¿qué le pasa, señora? Le digo, ¿a qué hora fue esto? ¿No había gente? Sí, había gente porque estaban los doctores, no sé qué, había paro, que estaban en la puerta. Pero cuando fueron mi hijo corriendo, que yo vine corriendo a decirle, ya mi hijo recorrieron todo, ya se había ido tan rápido, no podía desaparecer, vendrían en un coche algo. Y cuando yo le dije a estos chicos, me llevó allá arriba a hablar con otro señor de seguridad, y bueno, y me dice, ¿qué le pasó? Y yo le conté, dice, bueno, llamó por el celular, si están los de seguridad. Había uno de seguridad, pero estaba afuera. A mí no me escuchaba cuando yo gritaba. Y bueno, diga que yo no soy ninguna quedada, ¿no? Que yo soy re nerviosa, me sale la tanada. Agarré y yo le dije, dejame, hijo de puta, dejame. Le pegó una patada así, me soltó y salió corriendo cuando yo empecé a gritar. Pero a él me dijo así, decile a esos guachos que no declaran porque los voy a matar a todos. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Ecuador. Acuerdo con representantes indígenas. El presidente Rafael Correa y los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador rubricaron un acuerdo preliminar de 6 puntos para destrabar el conflicto generado a partir del asesinato de un indígena durante la represión en una protesta la semana pasada. En la reunión establecieron acuerdos sobre mantener el diálogo permanente a través de una comisión de alto nivel, debatir la ley de aguas y la ley de minera. Además, se acordó el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe y la selección de autoridades a través de concursos públicos. El presidente propuso una comisión donde el gobierno y las organizaciones indígenas investiguen conjuntamente la muerte del manifestante Bosco Huizama. Yo les propongo que sea la Comisión de la Verdad, que está analizando los crímenes de Estado, etcétera, con dos representantes de la CONAI y dos representantes del gobierno, los que hagan todas las investigaciones de cómo murió el hermano Bosco Huizama. Porque eso no puede quedar en impunidad. Debe haber responsables, compañeros. Hay un ser humano, un hermano Shuar, que perdió la vida. Si el gobierno es responsable, tengan la seguridad que aplicaremos todo el peso de la ley. Nacionales. Sin acuerdo en CRAF. Una comisión de delegados, tres de los cuales fueron cesanteados por Terrabuzzi, fue recibida anoche por Hugo Moyano, poco después del anuncio del fracaso de la gestión en la cartera laboral entre representantes sindicales y patronales. Del encuentro participaron, entre otros, el diputado Héctor Recalde, el jefe del sindicato de judiciales Julio Primato, el titular de dragado y balizamiento Juan Carlos Schmidt, y Rodolfo Dager, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia. Julio Piomato dijo que la CGT buscará que la empresa cese con la coacción a los trabajadores y que pague los salarios adeudados. A su vez, tras el encuentro, el delegado gremial Ramón Bogado dijo que no vamos a abandonar el camino de la lucha, estamos siendo acompañados por los compañeros de la CGT. Provinciales. Santa Cruz. Corte de la Ruta 3. Los desocupados de la construcción en Caleta Olivia volvieron a cortar la Ruta Nacional número 3 en el acceso a la ciudad de Gorosito porque no se ha cumplido con la promesa de trabajo que les habían ofrecido. Además, los manifestantes cuestionan al intendente Fernando Cotillo, quien mientras promete obras junto a Juan Bontempo, las empresas constructoras echan gente o traen trabajadores de fuera de la provincia. El corte fue efectuado por un grupo de aproximadamente 180 desocupados de la construcción a las 7 de la mañana de ayer en el acceso norte de Caleta Olivia en la Ruta Nacional número 3. Locales. Otra versión. Luego de los testimonios del comisario Walter Astegiano, mayor autoridad policial del distrito, Recorte Informativo continuó con la investigación que demuestra varias irregularidades en la causa. La muerte de Ramiro Castro, un joven de 15 años, y las heridas de dos adolescentes son el resultado de 9 disparos realizados por el subteniente Rojas en actividad en la DDI de Mercedes, quien argumentó la actitud en defensa propia. Sebastián Rivero es el hermano de Luciano, el joven de 16 años, que se encuentra en terapia intensiva por los 2 disparos que recibió. Sebastián explicó cuál es el proceso de investigación que están realizando como familiares y las irregularidades con las que se encontraron. Es que al chico que se ha batido lo levantó una cochería particular, no vino, no levantó la policía científica, no fue el fiscal a constatar si había enfrentamiento o no, si había vaina o no, y aparentemente había aparecido un arma cerca del muchacho que asesinado. Nosotros cuando fuimos con Fernández a la comisaría, nos dijeron que no había ningún arma cerca del chico, por eso no entendemos cómo se cambió algo en estos cursos de la llegada de Fernández y mía a la comisaría del Cusi Castelar. A su vez, Sebastián afirmó que según el precario informe que brindaron los médicos, los tiros que recibieron los jóvenes fueron por la espalda. Claro, el preliminar que tuvimos en la autopsia, el precario de autopsia, sí. La autopsia va a llegar en dentro de 5 a 10 días. O sea, la autopsia está confirmando todo esto. Pero los que hicieron los familiares en el sepelio, denudaron al chico, bueno, le sacaron fotos y todo. Tenía 4 orificios de bala por la espalda, porque tenía 2 salidas y 2 no, que eran por la espalda y una por la nuca, que no tenía orificio de salida, así que entró por la nuca, no hay otra realidad. Por su parte, Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, comentó que en el informe que se estaba realizando en la comisaría se intentó cambiar los datos que habían otorgado los profesionales de la salud. Y apenas terminaron las operaciones, se juntaron los médicos y el informe que dieron, que los 2 que estaban heridos

que desarrolle en forma continua y sin dilación alguna la investigación, según la resolución que se publicó en las últimas horas. Los querellantes, recordamos, habían presentado. La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por FM Moreno, estación de información. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Los que patean en el barrio están empateando en el aire. Queríamos arrancar diciendo algunas cosas que nos parecen importantes. Lo mal que está cuando algo tan necesario como un medicamento o algo tan indispensable como gozar de una buena salud se transforma en un negocio, y cuando empiezan justamente a aparecer detrás de esa necesidad empresas que el único objetivo que tienen es el de ganar dinero a costa de lo que fuere. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno, estación de diversión. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Estar ellos cruzando la orilla, no llegaban los tres a 26 y en el bar viendo a su país morir. ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Vamos a parar, no puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Basta, gritó el chacal, el oficial, y sin clemencia les disparó, uno por uno, y los arrastró a la calle de los pies. ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ¿Cuándo vamos a tener de nuevo una vida? Abro la mano, el aire está quemando, la noche muerde el cielo casi sin querer. Las nubes apretadas empujan la ventana, yo miro los incendios que muestra la TV. Son evidentes las marcas en mi frente, el techo se desploma y ya no queda nada más. Una puteada, un facho, un demente, el ritmo de las balas sigue marcando el compás. ¿Dónde vamos a parar? No puede ser, mi hermano está ahí. ser. Mi hermano está ahí. Las nubes apretadas, no van a saber nada. Yo me voy sin silla. Ojalá te vea. Sobreviviente, donde las marcas separables. El techo se destruye, ya no queda nada más. Una puteada o un fallo sin temerte. De nuevo una vida. Sigue marcando el compás. Donde vamos a parar, no puede ser. Sigue marcando el compás. Cuando vamos a tener de nuevo una vida. Sigue marcando el compás. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Próceres. Próceres. Resultado de la fórmula matemática de restar a cualquier persona importante del pasado su humanidad, generalmente utilizado para justificar aberraciones del presente. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos en Recorte Informativo, han pasado 50 minutos de las 10 de las 10 de la mañana, sí, pensé que de las 9 de la mañana, no, pasó rápido el programa, Cintia. Ha perdido, cuando de las 9 de la mañana, de las 10 de la mañana. Ayer había un tema que anunciábamos al finalizar el programa y era relacionado a los 4.500 nuevos puestos de trabajo que manifestó Mario Oporto, ministro de Educación, y las inquietudes también que había por parte de los docentes. El compromiso de parte de acá para buscar mayor información de qué era la propuesta que se estaba perfilando, qué era lo que estaba pasando. Y sobre todo si los sindicatos ya manejan esta información respecto a qué cambios se van a venir en el año 2010. Ayer en Perfiles Rubén Bustamante habló con Zulema Viltes, que es secretaria general de FEB aquí en Moreno, Federación de Educadores Bonaerenses, y también con Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Por fin se acordaron. Bueno. Del tema de los docentes. Por supuesto, por supuesto. Ayer tuviste la posibilidad, como decíamos recién, de hablar con Zulema Vilte y con Mariana Cataño acerca de este tema. Una inquietud que tienen muchos docentes en las escuelas, principalmente en las escuelas secundarias. Sí, es una inquietud que me parece que está ajustada a lo que es el salario, al haber que consiguen los profesores, los maestros, en esta metodología que ganó mucho terreno en los últimos años, producto de la carrera, para tener algo más digno y que dé una cierta tranquilidad. Los profesores taxi, yo decía ayer, le decía a Cataño, los profesores ómnibus que van de un lugar para otro, tienen en el final del proceso un desgaste que me parece Oporto y compañía observaron producto de la herencia que le deja Solá. Solá fue muy crítico respecto al nivel de ausentismo de los docentes. Y ayer yo le trasladaba esta inquietud y una reflexión a Cataño de lo que me parece puede ser una lectura política. Si el gobierno entiende que se debe volver al viejo secundario, a un esquema mucho más claro, primaria y secundaria, con las especialidades que tienen que ver con la orientación vocacional y pedagógica, y que un docente no puede dar geografía, historia y, no sé, metodología de cálculo, sino que tiene que haber un profesor que dé geografía e historia, que es probable que lo dé así, pero no metodología de cálculo. Entonces ahí radica una versión, a mi criterio, que Oporto no ha dado, respecto a trabajar sobre el nivel de ausentismo, es decir, bajarlo de esta manera, eliminando los profesores taxis u ómnibus, y abrir 4.500 nuevos puestos de trabajo, que en realidad es quitarle horas a aquellos que están circulando por todas las escuelas. Esto no es expresado por Oporto, pero me imagino que es una reflexión y un argumento muy sólido del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a partir de que no hay ningún tipo de control, porque no hay una prestataria en la provincia de Buenos Aires que certifique que el docente está enfermo. El docente, cuando tiene alguna patología, se dirige a una clínica privada, a un consultorio o al hospital, ¿sí? Y le emiten el certificado que tiene estrés, por ejemplo. Pero nadie certifica desde la provincia de Buenos Aires que efectivamente ese docente presente ese cuadro o esa patología. Pero este es un problema de la provincia de Buenos Aires, no de los sindicatos. Así que ayer la charla que tuve con Vildes y con Cattaneo, que son dos de los gremios que componen el Frente Gremial Docente, marcaron algo que es real. La ley que se aprobó a nivel nacional y que luego se reglamentó en la provincia de Buenos Aires con muchas más ventajas, decía Cattaneo, que lo que establece el marco nacional, es superadora de la anterior, que la anterior destruyó la educación. Y además utilizó a los alumnos como conejillos de indias. Para mí no fue una prueba, había certeza absoluta. La necesidad de destruir una parte de la educación para marginar a una cantidad de jóvenes que ya no tenían lugar en un mercado muy acotado. Esto me parece que tiene que ver con una batalla cultural que perdimos, muchos, o que no quisimos dar, y que muchos, en definitiva, la conquistaron desde esta manera y desde este lugar. Ahora bien, si imaginamos para el año 2010, si sacamos a los docentes, la pelea que van a tener y que los gremios insisten en que no se va a tocar ni un solo puesto de trabajo porque hay dos artículos, uno a nivel nacional y otro a nivel provincial, que protegen la fuente laboral y estas particularidades, aún cuando persiste la idea de Oporto, creo yo, de vender 4.500, pero para sacar horas, porque una cuestión presupuestaria es 2 más 2. La provincia no tiene dinero. Pero hay una cuestión que es central. ¿Cómo se va a presentar el año 2010 cuando no hay edificios escolares? Faltan 30 jardines en Moreno y aproximadamente 40 escuelas secundarias. ¿Cuál es el nivel de gradualidad que va a tener la nueva ley en esta implementación? ¿No siguen siendo conejillos de India los alumnos? ¿No van a tener los maestros y los directores la obligación de frenar la ola de protesta que puede haber de los padres? Decía, ¿a dónde va mi hijo? ¿A qué escuela secundaria? Si ya el polimodal no corre. ¿O seguirá persistiendo el próximo año primaria, secundaria y polimodal? Porque hay escuelas polimodales, pero pocas. Y esta es una realidad. ¿Qué quiero decir? Que la ley puede estar bien diseñada, puede estar bien redactada, la intención de los gremios acompañar, pero si no hay presupuesto, si no hay un recurso que garantice en 5 o 10 años la materialización de las obras públicas, no hay ley, no hay avances, hay retroceso. Aparte, para entender un poco más, las escuelas primarias ahora tienen hasta noveno año. Va a haber hasta sexto año en este caso. Las escuelas... 6 y 6. Claro, las escuelas secundarias tienen 3 años. ¿Cómo se hace esa distribución? Va a pasar lo mismo entonces, que como los chicos que están en las escuelas secundarias van a tener que compartir el establecimiento con las escuelas primarias, teniendo en cuenta que son 6, antes eran 9, quedarían 3 cursos libres, si no dan más las cuentas. Entonces, esta idea de lo que sucedió también cuando se hizo la reforma de la ley de educación, la ley federal de educación, ¿qué hacemos con los edificios? ¿Dónde los trasladamos a los chicos? Porque los chicos tuvieron que seguir conviviendo con mayores o los menores, con mayores o al revés. Una improvisación que desde acá se entiende así y que cuando uno habla con los chicos tampoco lo entienden mucho. Como para agregar un dato más, este es el primer año que egresan chicos de sexto año, este año, 2009. Y es el último año que termina polimodal. El año que viene ya empiezan a egresar los chicos que serían de la nueva secundaria. Hay un desfasaje, claramente, ¿no? Bueno, Viltes hablaba de esto ayer, ¿no? Del anuncio de Oporto, que tiene muchas aristas, y los problemas que se vienen, claro, son concretos. Esta primaria de hoy tiene 6, como lo marca la Ley Nacional de Educación. Y vamos a tener 6 de secundaria. Y un año más para aquellas escuelas técnicas. O sea que tendríamos 6 y 6. Lo que nosotros estamos viendo es que acá el primer problema va a ser si el gobierno apuesta a invertir. Como yo siempre digo, la educación es una inversión. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no saben dónde van a funcionar, entonces nosotros suponemos que van a seguir funcionando los mismos edificios que tenemos hoy. ¿Y entonces? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para que un director que hoy está en un polimodal pueda dirigir, entre comillas, ¿no es cierto?, el primero, segundo y tercer año de la secundaria que le va a quedar en otro edificio? Hablamos de cargos docentes, hablamos de que los chicos van a tener tutores, hablamos de más horas de matemática, más horas de lengua, perfecto. A ver, ¿qué son los tutores? ¿Qué tratan los tutores? No está, pero es como que serían como profesores, ¿no es cierto? No sé si profesores o preceptores, vuelvo a repetir, no está muy definido, como que acompañarían a los chicos en el primer año de la secundaria y en el último. En el primero, para que se inserten y no deserten, y en el último, como para hacerles el acompañamiento hacia la universidad. Mientras escuchábamos el audio de Zulema Vitel, conversábamos acerca de qué parte controla la provincia de Buenos Aires, ¿no? El nivel de ausentismo. Otro punto, creo que no es menor, cómo controlar aquellos docentes que tienen horas en las escuelas públicas y en las privadas. La superposición de horarios. Y también esto viene relacionado con los docentes taxis, ¿no? Y los arreglos. También. Y los arreglos, es, ¿sí? Siempre se pide a un docente apenas ingresa una declaración jurada, ¿no? Allí donde tiene que explicar los horarios que tienen en una escuela privada, en un terciario, en una universidad, para que luego se puedan ubicar los próximos horarios que tenga en una escuela pública o privada. Pero queda en eso nada más, queda una declaración jurada o la provincia puede intervenir de otra manera o controlar de otra manera, ¿no? Sí, acá se tendría que hacer cargo ahí, el director se hace cargo y en todo caso si se hace la denuncia interviene la provincia. Pero sabemos lo que es la burocracia, lo mismo que la cantidad de papeles que hay que llenar, que en realidad tampoco hay control alguno, lo que hablábamos relacionado con la salud. Tenés que ir a pedir una planilla al Consejo Escolar de Moreno, luego del Consejo Escolar de Moreno acercarte al reconocimiento médico, de reconocimiento médico entrega una planilla, hay un médico que te está mirando, que te pregunta qué tenés, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? No, bueno. Bueno, llena una planilla y la planilla se la lleva a la escuela. O sea, la cantidad de pasos que hay que seguir y que tampoco son los correctos, porque cuando uno, si tiene conocidos en alguno de los sectores, directamente puede ser que no haga el trámite. Esta es otra realidad. Lo mismo que la superposición horaria, echa la ley, echa la trampa, y así lo manifestábamos. No hay controles, y en el Estado no hay controles muchas veces, y esto es uno de los mayores reclamos que existe de la sociedad, teniendo en cuenta también el ausentismo cuando vos hablabas. Claro, a ver, entendamos la posición del gobierno en este punto, y no estamos defendiendo al gobierno. El gobierno se defiende y se ataca solo, todos los días. Se ataca más de lo que se defiende. El gobierno no cede, hay que conquistarlo al derecho. Esta es la realidad de la Argentina. Pero cuando Solá ya mencionaba, y Giannettacio también, que era un acto abusivo el nivel de ausentismo, ahí sí se ataca a aquellos docentes que efectivamente tienen cuadros de estrés, cuadros psicológicos, cuadros físicos, que efectivamente tienen que ver con esta realidad que nosotros estamos comentando. Ahora, hay otros que no pueden tener esos cuadros, pero es tan permisiva la estructura que son capaces de tomarlo porque no se pierde el dinero, porque no pierden aquellos que están ganando por mes. Y esta es una responsabilidad que también los gremios van a asumir y la están asumiendo, porque es la mejor forma de defender el puesto de trabajo. Si hay un abuso sobre una norma, el gobierno, muy propenso a quitar derechos, va a trabajar sobre ello y le va a arrebatar derechos y se va a negociar otro, pero se va a perder este. De allí que tanto Viltes como Cattaneo lo mencionaron, que en este nuevo esquema, en esta nueva estructura, hay una responsabilidad de los docentes. Que sabrán los docentes de qué trata la responsabilidad para volver a la esencia del secundario. Que sea un secundario que incluya. No que sea un simple transitar para decir terminé el secundario y después no hay universidad ni salida laboral. La esencia es esta. Quienes vivimos el secundario sabemos que había una perspectiva de ingreso a, no de exclusión. Lo que se ha vivido en Argentina ha sido de exclusión. ¿Hay condiciones objetivas para pensar en una inclusión? Creo que no todavía. Hay una ley y hay muchas trampas. y hay una conquista por saldar, que es recuperar la educación que sea pública, gratuita e incluyente. No exclusiva, sino inclusiva. Incluye también el compromiso de los docentes, como bien vos decías. Entender que sí se puede cambiar a través del trabajo de todos los días, porque cuando hablamos con adolescentes, y así lo manifestaron en diferentes talleres, uno se da cuenta aquel que quiere trabajar y aquel que no. Y cómo también pueden ser perseguidos o no aquellos que realmente trabajan y no son acompañados desde los diferentes sectores, incluyendo también a los gremios. Bueno, hay una parte final que quería comentar que hace a la verdadera realidad de la Argentina. Se conoció hoy que el Fondo Monetario Internacional va a comenzar, y lo comentó Rodrigo esta semana, va a comenzar a auditar la economía en la Argentina, un monitoreo, como se llama. No existe antecedente alguno que marque que el FMI monitorea sin condicionamientos, porque el monitoreo quiere decir, a ver, ¿cuáles son las cuentas que tienen ustedes? Estas son las cuentas, bueno, ustedes tienen que pagarnos a nosotros y devolver de esta forma, y actuar de esta forma, va rápido al baño. Y entonces, el Fondo Monetario Internacional, digo, para evacuar todas las dudas que tiene Strauss Kahn y compañía de la Argentina, y esto significa que va a haber un ajuste mayor al que se conoce, y un ajuste mayor es: no habrá más presupuesto para educación, no habrá más presupuesto para salud, no habrá más presupuesto para justicia, etcétera, etcétera. Así que no jodamos con esto de que no hay condicionamientos. No solamente hay condicionamientos, sino que va a haber un impacto directo en aquellas materias pendientes, que significa una menor calidad de vida para los sectores que tenemos una posibilidad de acceso y para aquellos que no tienen ninguna posibilidad de acceso, bajo el lema que la derecha ganó y presiona. Miren, no hay nada de eso. Hay una convicción del gobierno de trabajar en un mercado de capitales del cual nunca se retiró y hoy se abraza. 11:05, vamos con el panorama. FM Moreno anuncia. ¿Dónde está el local? ¿El local? Estación informativa de FM Moreno. Ahí ya está, ya está. Internacionales. Honduras. Zelaya denuncia. El presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, consideró que el anuncio de los golpistas de la derogación del decreto que suspende las garantías constitucionales no se cumple. Zelaya manifestó que el gobierno de facto se burla de los hondureños al decir que suspenderá el decreto mientras mantiene cerrados los medios de comunicación opositores al golpe de Estado, y por ello instó a la Organización de Estados Americanos a no caer en la trampa del gobernante de facto, Roberto Micheletti, que está tratando de ganar tiempo para prolongarse en el poder hasta las elecciones de noviembre. Nacionales. Muestra su poder. El diputado nacional y secretario general de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrio Nuevo, defendió una eventual postulación de Eduardo Duhalde para las elecciones presidenciales de 2011 y aseguró que más del 70% de los argentinos están diciendo que los Kirchner no van más. La afirmación de Barrenuevo se suma a la expresión manifiesta de Duhalde, que en el día de ayer no descartó en postularse para la presidencia de 2011 y dijo que en una eventual interna del PJ su fuerza va a ganarle por abandono a Kirchner. Provinciales. Buenos Aires. Orden tomada. Luego de la última reunión con los jefes del conurbano, Daniel Scioli explicó las dificultades económicas que aumentaron por la marcha atrás que debió dar su gobierno ante la presión de la mesa de enlace. Reducido el aumento en el inmobiliario rural, el gobernador transfirió medidas a los intendentes que ya comenzaron a trabajar, en mayor secreto, para aumentar en más de un 40% las tasas municipales. Antes del 10 de diciembre, los contribuyentes sabrán cómo aumentará la presión tributaria por servicios que no se brindan.

Anotá, dale. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate. www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. FM Moreno 90.1, estación de información. Estoy viendo en la televisión carros y hidrantes. Policía bonaerense, infantería, perros, cerca de 200 efectivos policiales, todo para frenar una movilización en apoyo a Kraft y para que se impida cortar el puente Pueyrredón. Esto es por orden directa de Daniel Scioli, que dijo: no quiero que se corte ni una calle más. ¿No? Mientras las organizaciones se siguen movilizando, a pesar de todo esto, siguen en la calle porque es justo lo que reclaman, entendiendo la solidaridad que ha surgido hacia los trabajadores de Terrabusis y para defender el trabajo en toda la Argentina. Que no se repita otro caso del Terrabusi y otros tantos conflictos que quizás ni nos enteramos, pero están en todas las fábricas, en todas las empresas, y de esto muy poco se habla, ¿no? Estaba leyendo la nota, también salió en el diario Popular lo que sucedió con Ramiro Crítica. Castro. Sí, pero también en Crítica y también y en el diario Popular. Lo que sucedió con Ramiro Castro. Acá hay más información, dice: el chico vivía con sus padres, bueno, en el complejo Las Catonas, estaba buscando trabajo, su hermana le había comprado un par de botines porque quería jugar a la pelota en el club de fútbol, integraba la organización comunitaria Octubres, donde daba apoyo escolar a los nenes y ayudaba con la copa de leche. Ramiro más, sí, más información Castro. Que se conoce acerca de Ramiro, ¿no? Por eso el movimiento Octubres fue el primero en denunciar, ¿no?, lo que había pasado el día viernes, en un comunicado que sacaron. Y si no tengo mal entendido, mañana se van a movilizar a la fiscalía para que se avance la investigación y se conozcan más datos acerca de lo que ocurrió. Acá hay otros datos. La mamá de Ramiro se llama Luisa María Ferlati y dijo: mi hijo tenía la cara destrozada, eso muestra que cayó para adelante y que los disparos fueron por la espalda. Ramiro estaba tirado en el piso, muerto, y los policías, incluyendo a Rojas, fumaban cigarrillos y movían el cuerpo para todos lados. Se reían como si estuvieran comiendo un asado sobre el cadáver de mi hijo. Muy fuerte las palabras de Luisa María Ferlati, la madre de Ramiro Castro. Muy bien, buena información que se va conociendo, ¿no? cuántos datos faltan por aclarar y seguiremos en el transcurso de estos días con la posibilidad de hablar con el abogado de la familia, de Ramiro, si en todo caso también interviene Correpia a través de la doctora y la abogada María del Carmen Verdú, hablar con los familiares nuevamente, con el director de Derechos Humanos si tiene más información, convocar de vuelta a Stegiano para, con la información que tenemos, a ver qué les puede explicar al respecto, ¿no? Y si es, en todo caso, quien él interviene o interviene otro jefe departamental, entendiendo que también Rojas era de la Departamental de Investigaciones de Mercedes, ¿no? Bueno, llegaron mensajes, cambiando un poco el panorama, sí. Algo más feliz, podríamos decir, una buena noticia. Un saludo para Juanita del Cañón, si no nos equivocamos, cumple 8 años. Nos mandan los oyentes del Cañón, nos piden por favor que le mandemos un saludo grande a Juanita. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, queremos un pedazo de torta para compartir sí, sí, acá sí. con todo ya el equipo. Ya que escuchan el programa, bueno, le paso, que se acerquen. Mañana estamos de 9 a 11. Mangazo. Y también llegó un mensaje de Cristian, dice mañana en Doblar la Apuesta, Centro Cultural Las Catonas en vivo, un airecito de vida, Cristian en Catonas. Ahí... Un airecito de vida, ¿no? Seguramente Cristian está escuchando, ¿no? Lo que pasa, lo que desarrollamos hoy en Recorte Informativo, por eso un airecito de vida, ¿no? En medio de tantas noticias que hacen a la muerte, pero en todo caso también a la impunidad, a la exclusión, a la injusticia. Y bueno, está nuestro trabajo informarlo todos los días. Llegó otro mensaje, Marcelo, dice, los sindicatos como SUTEBA también son responsables de la destrucción educativa, comentando lo que nos informaba bien. Rubén Bustamante hace unos minutos nomás. Bueno, la gente se comunica, está opinando. También está bueno que llame la gente de Catonas cuando nos está hablando, cuando vemos realidades diferentes en los barrios. Ayer nos acercábamos a Trujuy tratando de entender qué era lo que había sucedido. Nos vimos, tratamos de hablar con la gente de allí de Trujuy, qué sabía al respecto, qué información había. Un tema muy complejo y también lo que sucede en Catón es muy complejo. Vamos a hablar nuevamente con Gabriela López, una persona que tiene mucha experiencia en este tema y que la sigue luchando y la sigue peleando y acompañando a aquellas familias que muchas veces ven las puertas cerradas de la justicia, porque también esto es una cuestión de recursos en muchos casos y no siempre hay gente comprometida. Así como hablábamos, hay docentes comprometidos, hay gente no comprometida. En toda la sociedad hay gente que piensa que a los chicos le pasó esto por algo, algo habrán hecho. Esa frase también está, aunque nos duela y nos pese, y también nos dé mucha bronca, porque cuando lo escuchamos, bueno, algo habrán hecho los pibes, por eso... Bueno, por algo la habrán matado, ¿no? Sí. Es algo que uno eso... no puede creer, pero al mismo tiempo te da mucha bronca, porque existe, sigue existiendo, pero también existe gente que trabaja todos los días para modificar esta realidad, y no desde el Estado se tiene que hacer cargo, sino desde... nosotros estamos aportando algo y así tratamos de transmitirlo nosotros a través de la columna que tiene Cristian y también María los días jueves, en donde organizaciones sociales con su granito de arena cambian situaciones en los barrios. Siempre hay un joven que se rescata y esto es lo importante, la organización, la participación popular que cambia las realidades en los barrios. Bueno, estamos cerca de despedirnos, sí, han pasado 22 minutos. Vicky quiere mandar un separador, vamos hacia allí. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr, es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo, información que necesitas. Ya llega Pan para Van, 23 minutos. Pan para Van. Pan para Van de las 11 de la mañana. Estamos terminando. Victoria dice que hay que cambiar el horario. Sí, sí. No sé el cuándo. 18, el 18, es decir, el sábado a las 0 horas, sábado 17 a las 0 horas, cuando sea las 12 hay que adelantar y van a ser la 1 en realidad. No sé si voy a llegar más tarde o más temprano, si me va a perjudicar esto. Y en realidad nos están quitando una hora de descanso. Claro, bueno, no, sí, siempre sí. Llego tarde, tal vez puede ser que... Una hora tarde. Claro, llegué una hora tarde aparte de... Porque hay que acomodarse al nuevo horario. Bueno, esto para ahorrar energía, Cintia, hay que entender al gobierno. El último dato, último, porque no nos terminamos de ir, sábado 10 de octubre, de 16 a 18 horas, a 42 años de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara. Debate, expositores, proyecciones, muestra plástica y un acto. Hoy invita la Comisión de Homenaje Permanente a Ernesto Che Guevara en Ate, Moreno, Piovano 3165, entre Camili y Rivadavia, a 3 cuadras de la estación de Moreno. Bueno, por aquí teníamos, en la revistita que teníamos acá arriba, también creo que se va a hacer otro homenaje, me parece. Para el 16 de octubre, Actitud Estudiantil organiza en el CENUM una charla con Carlos Calica Ferrer, compañero de ruta y amigo de la infancia del Che, en un horario a confirmar. Pero es el 16 de octubre, bueno, una charla muy interesante, ¿no? Con Calica Ferrer. Hablamos con Fernando Ochoa, el día que él estuvo aquí en Recorte Informativo la semana pasada, que es importante que se armen ámbitos de debate, lo mismo que organizó la agrupación William Cook hace una semana atrás, donde la gente participe y a partir de allí se escuchen las diferentes versiones, miradas, perspectivas de lo que significa un pensamiento o una realidad concreta. Nos vamos, ahora sí, 25 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Esto fue todo por hoy en la operación técnica y puesta del aire. Un gran trabajo, Victoria Espinosa. En la producción, Victoria Espinosa también. En la conducción, Victoria Espinosa. Co-conducción, Victoria Espinosa. Eso en todos lados. Teléfono, Victoria Espinosa. En los titulares, Victoria Espinosa y Rubén Bustamante, que armó el de las 11. Claro, hay que aclararles. En la producción y puesta en el aire, Victoria Espinosa, el equipo informativo, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa. ¿Qué está, Fernando? Sebastián Rodríguez también. Rodrigo Palday. Victoria Espinosa, de quien les habla, Cintia Medina. El tema de cierre lo eligió Rubén. Cerati. Tabú. Chau, hasta mañana. Hasta mañana. Salvaje de tus labios.